no me dejes así. Linda, dame tu vivir y no me dejes así, llorando por ti, llorando por ti, llorando por ti. Linda, dame tu vivir y no me dejes así. Yo podría ser feliz al escucharte decir, cantaré por ti, cantaré por ti, cantaré. En la vida lo veo, solo en tu boca bebé ese río del amor, llorando por ti, llorando por ti, llorando por ti. Forma parte de mi piel, linda, tienes que saber, eres azúcar y miel. Cantaré por ti, cantaré por ti, cantaré por ti.